Bueno, el protocolo de Estambul, como ustedes saben, es el manual de consenso que tenemos para la investigación y la documentación de la tortura y los malos tratos. Es adoptado en 1999 por la Asamblea de Naciones Unidas y, por tanto, este año no es solo el 30 aniversario de la Convención, es el 15 aniversario del protocolo de Estambul, que no está mal, ya es adolescente. Y es algo que también merece un cierto homenaje. El protocolo representa el punto final de un proceso de convergencia de trabajo de alrededor de 80 organizaciones durante varios años que logran consensuar un instrumento compartido, un instrumento común, y desde su aprobación en la Asamblea de Naciones Unidas hay un ingente esfuerzo de instituciones y de organizaciones que trabajan en la documentación, la defensa o la rehabilitación de las víctimas para intentar que se implemente, que sea conocido y que por tanto se convierta en lo que debería ser, que es el centro, el eje de la documentación de la tortura. Y en la actualidad existen toda clase de materiales, hay versiones en prácticamente todos los idiomas, existen varios paquetes formativos modulares, por días, por semanas, al menos merecen destacarse tres, el del IRCT, el de Physicians for Human Rights, que se puede descargar entero de su página web, son 8 módulos, las guías formativas de Redress y hay más. Ha habido varias iniciativas transnacionales de implantación. Destaca el proyecto del IRCT en Asia y en América Latina entre el 2002 y el 2005. O actualmente hay un proyecto transeuropeo, el proyecto ARTIP, que se acaba justo de clausurar del 2009 al 2014 para lograr implementar el protocolo de Estambul en países europeos. Hay materiales de formación de formadores, hay guías de uso para médicos, psicólogos y abogados. Hay países que han hecho adaptaciones, Uganda, Ecuador, etcétera. Es decir, tenemos un corpus, todo un corpus enorme del protocolo. ¿Por qué? ¿Por qué este interés en el protocolo de Estambul? Bueno, la fuerza del protocolo estriba en los componentes, en los elementos que lo componen, ¿no? Por una parte, un análisis detallado, exhaustivo, muy bueno, del contexto de las salvaguardas, de las protecciones, del modo en que debe realizarse la toma de testimonio para que la víctima sea lo que esté en el centro del proceso. Por otro lado, porque propone un análisis minucioso y detallado de los elementos médicos a explorar, que es difícil encontrar en otras fuentes, y tiene una guía clara y estructurada de cómo hacer el informe pericial. Además, el protocolo de Estambul introduce un elemento que es fundamental en la lucha contra la tortura, que es que en contextos donde la tortura es un elemento privado, donde no hay testigos, donde cada vez más no hay marcas, el protocolo establece algunos criterios pioneros para poder hacer un análisis de credibilidad del testimonio de tortura. Y en este sentido, para muchas víctimas el protocolo será el único elemento probatorio que puedan aportar en un juicio, la valoración pericial de la credibilidad de las alegaciones de tortura basada en el protocolo de Estambul. Con todo ello resulta casi innecesario decir que debería ser un instrumento de sobras conocido por todos los operadores que intervienen en un caso de alegaciones de malos tratos. Y lo es en otros países. El protocolo de Estambul se enseña en las facultades de medicina de México, lo conocen los médicos generales en Colombia, lo maneja cualquier perito en Perú o en Chile. ¿Y cuál es la situación en España? Lo he estructurado por diferentes actores. Si miramos a la sociedad civil, bueno, para la sociedad civil la tortura es un fenómeno esencialmente desconocido y que básicamente está asociado a imaginarios del pasado. Si a la mayoría de la población se le preguntara si cree que la tortura existe en España, muy probablemente se sorprendería primero por la pregunta y diría que quizás algún caso pueda haber, pero que seguramente no. Hay una escasa conciencia de la realidad de los malos tratos en comisarías y cárceles, y el impacto que ha tenido el documental que se citaba esta mañana, Ciutat Morta en Cataluña, muestra hasta qué punto la sociedad vivía de espaldas a un fenómeno que, sin ser generalizado, sí es frecuente. Que un documental tenga este impacto quiere decir que partíamos de una situación basal muy mala. Hay, por tanto, una tarea pendiente de sensibilización social. Si miramos a la sociedad civil organizada, son ellos, son los grupos de derechos humanos y las organizaciones de lucha contra la tortura las que tienen mayor claridad respecto a la importancia que tiene la documentación de la tortura y el protocolo de Estambul. Hay una asignatura pendiente en la que se avanza progresivamente para muchas organizaciones de derechos humanos, que es la que va de recoger testimonios subjetivos a la investigación rigurosa basada en criterios científicos y en criterios técnicos. pero es la sociedad civil la que, por ejemplo, organiza estas jornadas y desde donde se organizan casi todos los procesos de formación que se han hecho hasta la fecha en Protocolo de Estambul. Y son estas organizaciones quienes hoy por hoy hacen la mayor parte del trabajo de sensibilización respecto a la importancia del protocolo. Si miramos a los profesionales, yo creo que puede afirmarse que en el momento actual en España, los abogados que llevan habitualmente casos de malos tratos o tortura están familiarizados con el Protocolo de Estambul. Se ha venido desarrollando en no pocos casos una colaboración de ámbito psicojurídico entre los profesionales de salud y los abogados, y en este momento cabe decir que la situación ha cambiado radicalmente a hace apenas 5 años y ya nadie se sorprende en este ámbito de la colaboración entre el ámbito jurídico y el sanitario. El protocolo está normalizado y la mayoría de profesionales solicitan valoraciones periciales cuando se encuentran con casos de alta complejidad. Pero esta mayor conciencia de los letrados se corresponde de manera irregular con el nivel de formación de los profesionales sanitarios. El déficit más palmario está en el ámbito de la medicina general y de la traumatología. Lamentablemente, y a pesar de los reiterados intentos por constituir una red de profesionales, es aún extraordinariamente difícil encontrar a un médico que conozca y que maneje con soltura el protocolo de Estambul. A mí en este momento, si excluimos a los forenses, que les viene en la profesión, me viene a la mente exactamente 5, por cierto, todas médicas. En Madrid trabajamos con una única médica, en Barcelona con otra, asesora además del síndico de Greuges, y 2 médicas más en el País Vasco. Este es el bagaje de la medicina general en el Estado español. Por suerte, mucho mejor es el panorama desde el punto de vista de la psicología y la psiquiatría. El primer taller sobre protocolo de Estambul en España se organizó hace más de 10 años a través de una red de organizaciones vinculadas a la salud mental y los derechos humanos. En aquel momento fueron 4 personas. Desde entonces se han capacitado alrededor de 40 de manera puntual y al menos 20 de profesionales a través de teoría y de práctica supervisada de al menos 2 protocolos. En el momento actual existen ya personas capacitadas para realizar un protocolo de Estambul con garantías en al menos Madrid, Barcelona, Valencia, Galicia y el País Vasco. Tenemos red. Cabe decir que el reciente estudio sobre detención incomunicada en el País Vasco, en que se analizan 45 casos de personas que sufrieron torturas en régimen de detención incomunicada en el País Vasco, es pionero internacionalmente en crear un sistema de salvaguardas científicas con 5 niveles de estratificación de información, de triangulación y de evaluación ciega y entre pares, y con un procedimiento de evaluación de credibilidad basada en 14 criterios que amplían los 6 iniciales sugeridos por el propio Protocolo de Estambul. Se presentó el estudio en esta misma sede y el relator especial contra la tortura saludó con una carta el rigor científico del estudio. El estudio significa la consolidación de una hornada de jóvenes profesionales que manejan con soltura y con comodidad el protocolo. El Gobierno Vasco ha comisionado al Instituto de Medicina Legal del País Vasco un estudio sobre la situación de la tortura en que se plantea realizar 200 protocolos de Estambul. El trabajo lo va a empujar el mismo equipo de profesionales con una metodología similar que la del anterior estudio. Es posible decir que la evaluación pericial, psicológica y psiquiátrica de la tortura en España camina, que no es poco. Si miramos a las instituciones públicas, a lo largo de los últimos años ha ido progresivamente aumentando la conciencia y la sensibilidad de las instituciones públicas al uso del protocolo de Estambul, frente a un entorno en general de negación de la existencia de la tortura y, por tanto, de la posibilidad de evaluarla. Si miramos por un lado a los forenses que trabajan en juzgados, y muy especialmente a los forenses de la Audiencia Nacional, no se sabe muy bien si desconocen el protocolo, pero desde luego no lo usan en sus evaluaciones. El Instituto de Medicina Legal del País Vasco y la Audiencia Nacional tienen sus propios protocolos que no se ajustan a los estándares del Protocolo de Estambul. Existe abundante documentación y varios estudios publicados por el doctor Benito Morentín y el doctor Hans Draminski-Petersen que muestran la palmaria insuficiencia de los informes forenses oficiales y la inadecuación a los mínimos estándares exigidos. A estas alturas resulta difícil entender y causa no poco asombro que aquellas personas que actuando en nombre del Estado son en mayor medida responsables de la documentación de los malos tratos y la tortura y de su acreditación, hagan informes documentados como de mala calidad y que obvíen las recomendaciones internacionales sobre prácticas mínimas en la documentación de la tortura. Yo no pido que los forenses hagan una evaluación de credibilidad del testimonio, que es lo que les exige el protocolo de Estambul. Quizás es hasta mejor no pedirlo. Para ello deben tener una formación en psicología y psiquiatría y, sobre todo, una sensibilidad empática hacia la víctima que no siempre es entrenable. Pero sí, al menos se podría pedir informes que incluyeran, qué menos, un buen relato de hechos en la versión de la víctima, una adecuada y detallada descripción de las evidencias físicas y psicológicas observadas y el imprescindible análisis de consistencia entre las alegaciones y las evidencias. En los informes forenses lo primero falta, lo segundo escasea y lo tercero no existe. Me gustaría pensar que los propios forenses son conscientes de que tienen, en este momento, amplio margen de mejora. Cabría exigir, y sería sin duda una tarea relevante para el Mecanismo Nacional de Prevención, recomendar la obligatoriedad del uso del protocolo de Estambul en todas las alegaciones de tortura y malos tratos, o al menos disponer de protocolos de medicina legal que se ajustasen a sus recomendaciones, sobre todo en los dos elementos clave, el juicio de consistencia y el de verosimilitud. Eso fue lo que recientemente hizo el MNP cuando convocó un grupo de trabajo multidisciplinar que propuso una guía con requisitos mínimos de los partes de lesiones que emiten los profesionales sanitarios. Nos lo dijo esta mañana el representante del MNP. Aunque hasta la fecha esto no se ha traducido todavía, que sepamos, en cambios legislativos, ni existen iniciativas al respecto. Pero sin duda es un primer paso en la introducción del protocolo de Estambul en España. Quizás la institución pública del Estado que se ha mostrado más interesada y sensible al uso del protocolo de Estambul ha sido la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior. No solo lo ha expresado en diversas ocasiones, sino que recientemente se pudo por fin realizar un taller de formación en protocolo de Estambul con todos los instructores de la oficina. En este caso, la queja de la oficina era precisamente la inversa, que muchas organizaciones presentaban casos documentando tortura basándose en informes clínicos que carecían de los estándares necesarios. Esta sensibilidad técnica de la Oficina de Asilo, lamentablemente, no se traduce en que la Oficina conceda más casos de asilo. España es conocida a nivel europeo precisamente por el número inaceptablemente bajo de solicitudes de asilo que se conceden, alrededor del 5%, muy por debajo del promedio de los países de su entorno. Ser víctima de tortura, aunque sea acreditado por el Protocolo de Estambul, no suele ser suficiente para la Oficina de Asilo y Refugio. Si atendemos a los jueces, probablemente es donde la situación es peor y donde queda más trabajo por hacer. El nivel de desconocimiento de los jueces españoles respecto a la documentación de los malos tratos y la tortura resulta fascinante y turbador. Tras ya algunos años de práctica, aún hoy día yo no soy capaz de recordar como perito un solo juez que sepa lo que es el protocolo y lo que significa. La rutina en los juicios es siempre la misma. El abogado le dice al perito: te voy a pedir que expliques la metodología. Bien, hagámoslo. Sé breve, por supuesto. El abogado pregunta ya en la vista al perito por la metodología seguida en la evaluación y le pide que explique qué es el protocolo de Estambul. Y ahí empieza el gesto torcido del juez, que no ha visto la pericial y no sabe a qué viene esto. Lo suele es que interrumpa pronto, que no llegue ni siquiera a dejar que le digan qué es lo que se ha realizado. Los que me conocen saben que yo no soy persona de anécdotas, sino de números y de estadísticas, pero quizá algunas anécdotas nos ayuden ahora. Hace relativamente poco en Sevilla tuvo lugar un juicio por atentado al honor contra una persona que se encadenó a un edificio para evitar que este, un centro social ocupado, fuera demolido. La intervención policial incluyó aplicar torniquetes a las extremidades de la persona durante alrededor de 20 minutos hasta provocar una isquemia y un dolor insoportable por anoxia tisular que le obligaron a desencadenarse y a desistir de su acción de resistencia no violenta. A la salida, cometió el error de decir a la prensa que había sido sometido a torturas por la policía local para lograr que se desencadenara. El fiscal general vio las noticias y denunció de oficio a la persona por sus declaraciones. El caso no solo fue peritado, sino que se realizó una revisión bibliográfica de la tortura por isquemia, que no está recogida, por cierto, en el protocolo de Estambul, y se publicó el caso en la revista Torture, incluyendo fotos y detalles. Tanto la pericial como la publicación en la revista científica de más prestigio mundial dedicada al ámbito de la tortura, fueron aportados como prueba pericial en el juicio. Su señoría no se dignó ni siquiera hojearlos. De hecho, miró la separata del artículo con dos dedos y a la distancia, y condenó a la víctima a una cuantiosa y desproporcionada multa de varios miles de euros por haber afirmado que había sufrido torturas. Habría que condenar, creo, también a todo el consejo editorial de la revista Torture, en su mayoría forenses, que consideraron que efectivamente se trataba de un caso de tortura. Hace dos años, en el juicio por torturas contra un inmigrante, con una pericial exhaustiva siguiendo el protocolo de Estambul, que incluía fotografías de las lesiones, partes hospitalarios, descripción pormenorizada de las graves secuelas psicológicas de la víctima a raíz de la paliza infringida por agentes de la Policía Nacional, su señoría exigió a este perito que se sacara las manos del bolsillo y que las tuviera a la vista. Consideró improcedente cada intento de articular más de 8 palabras seguidas y bostezó ostentosamente varias veces durante la breve intervención del perito. Y, por supuesto, desestimó la demanda y archivó el caso. Nada raro. Hace 15 días, en otro juicio por atentado a la autoridad, se juzgaba a un jubilado de 67 años, cardiópata, operado de un pulmón, con disnea a mínimos esfuerzos y que solo puede caminar en llano porque en su vida se ahoga, acusado de ser el supuesto agresor de 3 policías jóvenes y altos como armarios. El señor se llama Antonio Molina. El caso sería digno de Almodóvar si no fuera que es real. La historia la pueden imaginar. De noche, en una calle sin iluminar, los 3 agentes le habían agredido a él y a su mujer en un control identificatorio, confundiéndole por detrás con otra persona. En comisaría protestaron y los golpes se reprodujeron. Y cuando la mujer amenazó con denunciar, llegó inmediatamente más golpes y la contradenuncia contra ambos por atentado a la autoridad. En este caso, su señoría tenía prisa. De hecho, llevaba el bolso colgando. Cuando la abogada pide la comparecencia del perito, no se acuerda ni siquiera de que autorizó la pericial. Considera ahora que es improcedente, dado que la víctima es supuestamente el policía. Se inicia el habitual ritual de explicar que el motivo de la peritación es demostrar la credibilidad del relato del jubilado en sus alegaciones, de que él fue quien sufrió los malos tratos, y en acreditar que estos efectivamente se produjeron. Su señoría mira al perito, sopesa el informe a peso, sin abrirlo, sin siquiera abrirlo, se lo pasa a la fiscal y dice: resuma. 5 minutos al perito para resumir 2 meses de trabajo, que incluyen 2 videoconferencias con la mujer que ha sido deportada, 3 entrevistas con la víctima, el informe inicial y las labores de cotejo, el trabajo de un perito auxiliar que ha evaluado las lesiones médicas y un informe medido, estudiado en cada palabra, contundente y demoledor, que demuestra no solo la credibilidad del denunciado, sino la literal imposibilidad médica de que el denunciado pudiera ni siquiera levantar el brazo para defenderse frente a los policías que le rodean. El resultado lo pueden imaginar. La víctima no solo es golpeada y humillada, sino condenada a pagarle 350 euros al policía y condenada a 6 meses de cárcel. Añádese a esto los 10 días de baja, léase vacaciones, que la policía denunciante tuvo a costa de este ciudadano, cuyo único delito fue pasear por el lugar inadecuado a la hora inadecuada. Por suerte, no todos los magistrados son iletrados. Esta mañana ya se citó por varias personas a don Ramón Sáez, magistrado de la Audiencia Nacional, a quien le cabe el honor de ser el primer juez que en España no solo admite en sentencia el valor probatorio del protocolo de Estambul, sino que explícitamente reconoce que se trata de un elemento decisivo a la hora de anular las autoinculpaciones hechas en sede policial. En el juicio en la Audiencia Nacional, los peritos pudieron hablar, pudieron explicarse y pudieron explicar. Quienes estuvieron en ese juicio cuentan que fue una pequeña fiesta de la libertad. He de confesar que cuando leí la sentencia no pude resistirme y le mandé una felicitación afectuosa al magistrado, porque fue como encontrar a Aristóteles paseando en un ring de boxeo. No me cabe ninguna duda que el Consejo General del Poder Judicial tiene perfecta constancia del uso de las denuncias falsas de resistencia a atentado a la autoridad como estrategia disuasoria frente a las denuncias de malos tratos y la tolerancia pasiva de muchos jueces por razones que no atisbo a entender. Y creo que el Consejo General del Poder Judicial tiene responsabilidad directa en el desconocimiento que la inmensa mayoría de jueces tienen, tanto del espíritu de la Convención y del concepto profundo de lo que son los malos tratos y la tortura, como desde luego del valor del protocolo de Estambul. Sorprende cuando uno creería que deberían ser los jueces los primeros interesados en tener una valoración científica, rigurosa y estricta que les permitiera emitir sentencias con menos margen de error. Se me ocurren varias explicaciones para esta situación, pero me resisto a ellas y no voy ni siquiera a nombrarlas. Quiero pensar que los jueces actúan con la misma percepción sociológica que la sociedad de la que proceden. Y la sociedad a la que representan no cree que existan los malos tratos o la tortura, simplemente porque la palabra asusta tanto que provoca una reactancia psicológica de defensa de quien la oye. Se piensa en la tortura del franquismo, en las palizas indiscriminadas, en la electricidad, la bañera, en huesos rotos, en la foto de los rostros deformes y amoratados. Esta no existe apenas en el 2015. La tortura intimidatoria al inmigrante, al militante de movimientos sociales, es física, pero juega más con el miedo, con las amenazas, con el terror. Para los que no lo sepan, el miedo al dolor es mucho más demoledor que el propio dolor. La tortura de los interrogatorios es más sutil. La que documentamos en el estudio de detención incomunicada en el País Vasco es una tortura entrenada, fría, de role-playings consensuados a minué con un director de orquesta, que juega con la desafrentación, con la confusión, con la humillación, con la vergüenza, con el dolor que aturde más que rompe, que quiebra la conciencia y la orientación más que los huesos, que interroga atacando la identidad profunda de la persona. A los 15 años de su aprobación por las Naciones Unidas, el protocolo de Estambul necesita probablemente de una actualización que permita mejorar el mapa actual de la tortura psicológica. Eso estamos aprendiendo cada día, y de eso deberíamos estar hablando hoy aquí. Pero en lugar de eso, estamos aún teniendo que repasar cómo se declina en España el verbo torturar, siempre con un no delante. Hace unos meses, el relator contra la tortura decía ante la Asamblea de Naciones Unidas que debía promoverse como objetivo prioritario por parte de los Estados la difusión y la implementación del Protocolo de Estambul. En España, el resumen es que ya no es un tierno infante, empieza a tener algo de acné, pero sigue siendo bastardo y sin Dios ni Estado que lo ampare. Podemos mirar lo que ha crecido. Desde luego, en el ámbito psicológico y psiquiátrico, creo que hay equipo, que estamos afrontando retos. Pero el problema no es el protocolo, y ustedes lo saben. Es que en España aún estamos al principio del principio, en no atrevernos a mirar a los ojos, a la verdad, y decirnos a nosotros mismos que la tortura no es sistemática, pero es frecuente. Y al fin y al cabo, es que es justo de eso de lo que va el protocolo de Estambul. Muchas gracias.